Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película italiana Los Equilibristas de Ivano Di Matteo se proyectará mañana 25 de junio a las 19 horas en el Teatro México en Quito. En la cinta se narra la historia de una familia italiana media que se separa por las infidelidades del marido, dejando de lado los sentimientos que conlleva una separación. La trama se centra en la degradación de las condiciones materiales, sobre todo del esposo, cuya situación irá empeorando paulatinamente hasta que acabe perdiendo su dinero, sus amigos y la autoestima y se vea absolutamente desahuciado. Internacionales. Santiago de Chile, el Premio Maestro Artesano 2015, que busca impulsar la manufactura de artesanías en todas las regiones de Chile, recibirá trabajos hasta el 31 de agosto en la capital de ese país. Este premio, promovido por el Consejo de Cultura de Chile, otorgará reconocimientos a los artesanos en tres categorías: tradicional, contemporáneo y aprendiz. En el caso de las dos primeras categorías, el premio consiste en medallas de maestría, premios económicos y la difusión internacional de sus trabajos. En cuanto al premio aprendiz, será distinguido con un diploma de reconocimiento, una gira técnica y será integrado al Registro Nacional de Chile Artesanía. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.